Hola, hola, buenas tardes para todos. Soy Graciela Carballo y esta será mi primera incursión en este grupo de gente que sabe mucho de muchas cosas, de queridos amigues, y me siento muy honrada de participar de este espacio. Dicho esto, les comento que voy a trabajar con lo que genéricamente se llama espectáculo, que incluye muchas cosas. Vamos a hablar de cine, de teatro, de cultura, de plataformas, de un montón de actividades que tienen que ver con el entretenimiento. Buenos Aires es una ciudad plagada de espectáculos. No, por supuesto, la selección va a ser parcial, absolutamente subjetiva, y vamos a ir de a poco porque es imposible abarcar todo lo que está pasando. También me interesa comentarles que a mí me gusta promocionar especialmente lo que cuesta poco en estos tiempos de dinero escaso y de necesidad realmente de gozar de lo bueno y barato. Así que dicho esto, voy a empezar diciéndoles que tengan en cuenta, por favor, la plataforma Contar. La plataforma Contar es una plataforma estatal que tiene la programación o mucha de la programación de la televisión pública, Canal Encuentro, Paca Paca, y yo recomiendo especialmente entre este supermercado que hay, Historias de Vidas de Ana Cacopardo, que tiene entrevistas a personajes muy conocidos a veces por nosotros y otras veces no tanto. Y también el programa Cantoras de Fena de la Mayora, que también sigue el recorrido de mujeres de América Latina que han prestigiado la música. Bueno, esta plataforma es gratuita. En estos dos casos son programaciones del canal Encuentro que se repiten, igual que Encuentro en el Estudio que se pueden ver a demanda. También recordemos la plataforma Cinear Play, que también es casi gratuita porque tiene cine argentino de todos los tiempos. Algunas películas tienen un costo de 90 pesos, solo hay que entrar a la plataforma y crear un usuario y eso nos permite ver en forma gratuita o casi películas, series argentinas y algunas de América Latina también. Voy a recomendar de la plataforma Cinear Play cuatro películas que a mí me gustaron mucho y me parece que vale la pena ver. Una es La Luz Incidente, una película de Anahí Berneri protagonizada por Erika Rivas. Es una película rara, filmada en blanco y negro, pero tiene un clima realmente muy interesante y muy poco llevado adelante en el cine argentino. Entonces, repetimos, La Luz Incidente. Otra es Invisible, de Pablo Giorgeli, un gran director argentino, con el protagónico de Mora Arenillas. Es la historia de una chica antes de la aprobación de la interrupción legal del embarazo que, siendo casi un adolescente o un adolescente, afronta un embarazo no deseado y, bueno, ¿qué le pasa con esa situación? ¿Qué respuesta tiene el sistema de salud? ¿Qué lugar familiar hay alrededor de ella? El valor y el acompañamiento de las amigas. También voy a recomendar enfáticamente Alanis, que es una película protagonizada por Sofía Gala Castiglione, que también es una mujer que trabaja como prostituta y que la verdad que decir trabaja me cuesta, pero bueno, ejerce la prostitución y tiene una hija. ¿Cómo se desarrollan sus días frente a esta situación? Y por último, El peso de la ley, una película que fue poco comentada dentro de las salas, estuvo poco tiempo en cartelera y sin embargo es muy buena y tiene que ver con el funcionamiento de la justicia en la Argentina. Y pongo entre signos de interrogación esto de justicia. Dicho esto, vamos a pasar a teatro. Bueno, decía el general Perón que los únicos privilegiados son los niños. Voy a hablar en este caso de películas perdón, de obras de teatro para adultos, porque la cartelera infantil está plagada de representaciones y de estrenos en estos días, donde les niñes son clientes también en este mercado cultural de Buenos Aires. Voy a nombrar unas cuantas obras, algunas de una sala que a mí me gusta mucho, que es Timbre 4. Yo siempre digo que Timbre 4 es un número puesto, porque uno, aunque vaya a ciegas, se encuentra con buen teatro, con un costo accesible absolutamente y con una cartelera muy nutrida y para todos los gustos. Bueno, la primera obra que voy a comentar es Mi hijo solo camina un poco más lento, que es una obra dirigida por Guillermo Cacase. Empezó a representarse hace unos años en la Sala Pacheta, después pasó al Picadero y en este momento está, como les dije, en Timbre 4. La obra es originalmente de un autor croata, Ivor Martinić, que ganó muchos premios en Europa por esta obra. Hay una enfermedad que no está nombrada. La acción transcurre el día del cumpleaños de Branko, el hijo este nombrado en el título de la obra, y hay un singular funcionamiento familiar que nos pone frente a una situación diferente, una familia que tiene sus funcionalidades disfuncionales, podríamos decir. Las entradas están disponibles, pero hay localidades agotadas para varias fechas, sí a partir de fines de mes, y la entrada sale solo 1.500 pesos. Digo solo porque para lo que en este momento están costando las obras teatrales es un buen precio. Recordemos que Timbre 4 está en Boedo al 600, la entrada es por la calle México, las salas son muy amigables. En este momento el protagónico lo tiene Aldo Alessandrini. Empezó la obra con el protagónico de Juan Tupac Soler, pero bueno, fueron cambiando los actores con el tiempo. En la misma sala, La omisión de la familia Coleman, ya una clásica obra de Claudio Tolcachir, protagonizada por Miriam Odorico, Jorge Castaño. Bueno, es una convivencia familiar imposible, donde lo violento se vive como natural y lo patético es un código compartido entre esta familia. Es un grotesco coral donde hay una casa que es un lugar de encierro contenido. Muy recomendable también. Recordemos que esta obra se está representando hace unos 20 años. Está en escena hasta el 12 de agosto y las entradas cuestan 1.800 pesos. Agrego a esta cartelera teatral una también está representada en la sala Timbre 4. Es una adaptación de Gian Paolo Samà de una novela de Luigi Pirandello. Extraño porque Pirandello escribió fundamentalmente teatro, pero esta es una novela escrita en 1926 que se llama Uno, Ninguno y 100.000. Se presenta los sábados a las 20:30 y también con el protagónico de Miriam Odorico. Es bastante difícil conseguir entradas, por eso la anticipo en esta emisión, porque hay que sacar entradas ahora para principios de agosto. Acá aparecen los temas pirandelianos por excelencia. La pregunta sobre el ser, fundamentalmente. Las dudas que todos tenemos sobre la identidad, sobre las creencias, los roles que actuamos y cómo se puede vivir en equilibrio en ese permanente caos que somos los seres humanos actuando, los seres humanos como sujetos, es decir, cómo nos subjetivamos frente a todo lo que se nos pide. Y por último, voy a recomendar una obra que se presenta nuevamente, ya fue estrenada en el mes de junio, en el teatro, en el Complejo Teatral de Buenos Aires, en este caso en el Teatro San Martín. Se trata de Las manos sucias, que es una obra de Jean-Paul Sartre, que es un lector, un autor muy leído, pero poco representado acá en la Argentina. Sartre escribió teatro y se trata de Las manos sucias, que es una crítica que hace Sartre en su momento al estalinismo. Bueno, la dirección está a cargo de Eva Alac. Alac hace muchos años, en 2015, le presentó un proyecto al entonces director para realizar esta obra, no para dirigirla, pero finalmente terminó dirigiéndola ella. Los actores son Daniel Handler, Guido Botto Fiora. Guido Botto Fiora es un actor que viene fundamentalmente del Camarín de las Musas. Hizo durante mucho tiempo una obra que se llama Como si pasara un tren. Es un gran actor. Lo menciono porque a veces, como es un desconocido, no tiene el reconocimiento que debería. Y Florencia Torrente. Acá hay una grieta. Se trata de un militante joven que debe acercarse a un experimentado militante, bueno, para destruirlo, ¿no? No quiero spoilear. Sartre fue muy criticado por este texto y lo corrigió varias veces, porque bueno, Sartre era un militante marxista en ese momento, pero bueno, la ortodoxia no permitía la crítica. Yo la recomiendo mucho, realmente traten de sacar entradas ahora. La obra va a estar, en principio, parece, hasta agosto. Se repone a partir del 20 de julio. Y bueno, en este momento las entradas que están en venta por la web en el Teatro San Martín son hasta el 31 de julio. Así que apúrense, es muy buena, la recomiendo muy enfáticamente. Repito, Las manos sucias de Jean-Paul Sartre con la dirección de Eva Alac.